Vamos a la línea telefónica con el concejal de la comuna de Río Bueno, don Luis Reyes Álvarez. Antes que todo, muy buenos días, concejal, ¿cómo está usted? Buen día, por aquí estamos comenzando la jornada de día jueves. Pues, muchas gracias por el contacto. Concejal, el día de ayer se llevó reunión de trabajo de Consejo Municipal Ordinaria. ¿Se nos puede comentar el primer tema, el principio, los principales temas que se trataron? Bueno, particularmente algunas modificaciones en términos de subvenciones en educación, la verdad las cosas que temas bien menores propios de la administración de mitad de año, quizás lo más importante la presentación del informe trimestral, que después de el primer trimestre se hizo efectivo ahora recién en junio, así que más allá de eso y dentro de los varios cada concejal ahí plantea sus propios temas, lo cual indudablemente forma parte de un consejo ordinario. ¿Y qué temas planteó usted en sus varios concejales? A ver, estimado, si le interesa saber si es que yo planteé el tema de la resolución del Tribunal Electoral, no lo hice, por un tema de una norma de buena educación y un mínimo de decencia en términos de esperar de que la presidenta del Consejo Municipal se hubiese referido al tema o alguno al menos de algunos miembros del Consejo, toda vez de que esto es... una resolución definitiva que marca un precedente importante, que aclara muchas situaciones que fueron presentadas justamente en el mismo Consejo Municipal a la hora de la presentación desde el municipio a partir de esta auditoría del año 2017, y que así como se planteó con tanta fuerza hubiese sido bueno para toda la comunidad poder haberse referido formal y oficialmente desde el municipio como presidenta del Consejo Municipal para ser justos y terminar una situación que en nada favorece al normal desarrollo del Consejo Municipal, en nada favorece en absoluto a toda la imagen bastante desacreditada que se intentó dar en este Consejo donde se aprobó la resolución final de poder elevar los antecedentes al Tribunal Electoral, que fue lo mejor que pudo haber pasado. Y en eso quedo con la meridiana tranquilidad de haber manifestado permanentemente y en todo momento de que este tema, en particular del año 2017, primero, administrativamente estaba fuera de plazo y los argumentos tampoco daban, en caso que no hubiese estado fuera de plazo, a mi juicio, una sanción como notable abandono de deberes. Más allá de las situaciones de responsabilidad administrativa de los funcionarios y la responsabilidad solidaria del alcalde en este caso, está muy lejos de la intencionalidad tendenciosa que se le quiso dar justamente a esta situación de carácter administrativa acaecida el año 2017. Concejal, entonces me imagino conforme con esta resolución que determinó el Tribunal Electoral Regional, pero usted corrobórame o corríjame si no estoy, que no conozco el fallo en su profundidad, pero en el fondo de lo que resolvió el Tribunal Electoral Regional, lo que determinó la Contraloría, ¿estaba lo correcto, no? ¿O solo era fuera de plazo que lo determinó y eso fue el fondo de la resolución? A ver, los temas son de carácter de forma y administrativo, y te agradezco la pregunta. Sería bueno leer el fallo, que es bien corto y preciso. Lo declara inadmisible por estar fuera de plazo. Y en esto es importante poder aclarar que la responsabilidad administrativa de todo funcionario público, y especialmente en este caso como exalcalde, me persigue durante los siguientes 6 meses al día siguiente, desde que yo abandono formalmente mi función como alcalde. La responsabilidad civil, en caso de que se sospeche de alguna malversación de fondo o de algún dolo, nos persigue por los siguientes 5 años. En este caso, como es un tema de forma, de carácter administrativo, en donde no hay afectación directa al erario municipal, y son temas de carácter puntuales y administrativas que además se resolvieron, claramente queda establecido que con este fallo de la inadmisibilidad tampoco hubo, de manera secundaria, siquiera sospecha en términos de alguna situación mayor, en términos de lo que se quiso manifestar, quedó en la luz pública de todos de que el alcalde Reyes se había robado plata. Eso fue en términos claros, concretos, lo que sucedió en ese Consejo Municipal. Dicho eso, y si me permites, evidentemente este decreto finalmente que hoy día establece como resolución final de inadmisibilidad por fuera de plazo, claramente deja establecida que no hay presunción, ni siquiera sospecha de algún tipo de malversación de fondo o de afectación directa al erario municipal. Por lo tanto, lo que queda detrás de esta situación, más allá de resolverlo oportuno y rápidamente, que también en caso de estos procedimientos son normalmente entre 1 a 2 años, es absolutamente inédito que haya sido una resolución y se haya logrado de manera tan rápida, porque la verdad las cosas, en mérito a los antecedentes, hoy día tampoco siquiera se me solicitó mi presencia para poder defender mis argumentos, ¿cierto?, como corresponde. Así que muy tranquilo, pero la decisión yo la sabía, solo queda hoy día el daño moral, el daño a la familia, todo lo que se quiso intentar mañosamente de poder instalar en la opinión pública, y yo me alegro no solo por mi familia, me alegro también por muchas personas que finalmente se sintieron absolutamente impactadas, otros no creyeron y algunos con un poquito de morbo siempre se deja instalada la duda de que puede llegar a ser. Perfecto, concejal Luis Reyes, quiero agradecer por atendernos el llamado telefónico y darnos la información fidedigna, muy amable. Muchas gracias, y si me permites agradecer a todas las personas que finalmente brindaron su apoyo permanente, y eso evidentemente también es muy importante para mí y mi familia. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Sí.